el hijo del ganadero, no quiso ser matador. Y aunque el padre lo obligaba, al muchacho le faltaba valentía y corazón. Un día en un tentadero se revistió de valor y su capote torero mil filigranas bordó. La gente aplaudía y el padre clamaba con altanería: ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Ole, arrímate a la fiera, y aquí estoy a tu vera para defender tu vida. Que se calle el graderío y que sepa el mundo entero que está honrando su apellido el hijo del ganadero. Ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Mi niño el más torero decía con vanía, pero una tarde de oro en la asta de un mal toro se quedó el pobre chaval. Ya tiene lo que quería, no vayas pari a llorar. Y di con altanería que muerto de una corna, el padre lloraba y el remordimiento le mortificaba. Ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Ole, arrímate a la fiera, y aquí estoy a tu vera para defender tu vida. Que se calle el graderío y que sepa el mundo entero que está honrando su apellido el hijo del ganadero. Ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía.